¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hemos escuchado tantísimas veces esa expresión que francamente no sé de dónde proviene ni quién es su autor. Esto de en referencia al gran pianista estadounidense Bill Evans, mencionado como el poeta del piano. Desde entonces, cada vez que nos referimos, no solo nosotros, sino el mundo de la música, el mundo de jazz en general, al tratarse de la figura del gran Bill Evans, se lo menciona como el poeta del piano. El poeta del piano inauguró, obviamente, no solamente esta escala, esta clasificación dentro de la poesía, sino que, como tantísimas veces hemos mencionado, el fundador del trío de jazz contemporáneo, el papá del trío de jazz contemporáneo. A raíz de aquella formación que él lideró durante tantísimos años, es el espejo donde se miran los nuevos tríos de jazz de la actualidad. Pero volviendo a esta clasificación, o a este mote de poeta del piano, un mote o un título que no solamente es exclusivo del gran Bill Evans, sino que se ha trasladado, se ha derramado, se ha extendido hacia otros instrumentos, hacia otros intérpretes, y tal es así que podríamos, ¿no?, hacer una comparación o un emparejamiento en tanto el talento, en tanto el romanticismo, en tanto la lírica, entre el mencionado poeta del piano, Bill Evans, y tantísimos otros poetas, como en el caso que nos toca hoy, el poeta del contrabajo, como me gusta decirle, al gran Charlie Haden. Charlie Haden, que no pudo menos que ligarse, asociarse para este trabajo que vamos a escuchar hoy, Nightfall, publicado por el sello Naim, el 1 de marzo del año 2004, asociarse con otro gran poeta, otro poeta del piano, como lo fue el también fallecido pianista británico John Taylor. John Taylor falleció en el año 2015, Charlie un año antes, en el año 2014. Una terrible historia la de John Taylor. Murió como muchos artistas quisieran, ¿no?, por lo menos mencionan, morir sobre el estrado, morir sobre el escenario, morir en plena tarea, morir en plena representación. Y así fue lo que pasó con John Taylor. Se desvaneció, perdió el conocimiento sobre su propio teclado en plena presentación en Francia, en un festival, para morir posteriormente en un hospital cercano. John Taylor, una de las grandes imágenes, uno de los grandes personajes dentro del movimiento, largamente, largamente escondido a la sombra de otros enormes representantes de la poesía al piano, pero que él, con una voz así un tanto suave, un tanto calladito, supo edificar, supo construir toda una expresividad poética que surgió y explotó en los últimos años. Ambos han producido uno de los trabajos a los que nos tienen acostumbrados, el gran Charlie Haden, el gran Charlie. Charlie lo hizo de nuevo, como me gusta decir cada vez que escucho algo del gran contrabajista estadounidense. Charlie lo hizo de nuevo esta vez con John Taylor. Lo trajo a John Taylor al lugar donde merecía estar desde hacía tantísimo tiempo. Claro que la enorme figura del pianista no subió, no escaló a los lugares merecidos por él con este trabajo, sino que ya venía de hace algún tiempo mostrando la hilacha, por así decirlo, fundamentalmente con el liderazgo de su grupo Azimuth, allí por los años finales de los 70, con la cantante Norman Winston y Kenny Wheeler, ya mostrando su enorme talento en aquel grupo realmente particular, Azimuth. Pero el gran espaldarazo, la gran presencia a nivel internacional, tuvo que esperar y este trabajo junto a Charles Haddon lo muestra en la plenitud de su apogeo poético. Este trabajo que vamos a escuchar hoy, denominado Nightfall The Cold Art Sessions, fue grabado en el Disney Music Hall de la ciudad de California, en el California Institute for the Arts, en Valencia, California, el 8 y 9 de octubre del año 2003. Toda la música grabada en vivo, no editada, dice la data que acompaña a la publicación del álbum. Charlie Haddon con trabajo, producción, John Taylor piano, producido por la esposa de Charlie, Ruth Cameron. Nightfall, Nine Records, marzo 1, año 2004. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Dos grandes músicos, Charlie Haden y John Taylor, con pasados ciertamente muy, muy, muy diferentes. Recordemos las veces que hemos comentado los inicios free de Charlie Haden. Un Charlie Haden, para quienes recién acceden a él, podrán encontrar esto como una cosa bastante irrisoria o inusual, poco creíble, ¿no? Como la dulzura de la música de este hombre, como la actualidad dócil, romántica, lírica, melódica de este hombre pudo tener un pasado de free jazz junto a Ornette Coleman, una cosa de locos, ¿no? Recuerdo una anécdota que el propio Charlie comentaba con respecto a su encuentro con Ornette Coleman, el papá del free. Él comentaba que Ornette lo convocó a una audición y dice: llegué a su departamento, había música por todos lados, arriba de un piano, desparramada por el suelo, sobre los muebles. Él me recibe y me entrega unas líneas, me muestra las suyas y me dice que toquemos esas estrofas y después que siguiera como quisiera. Tocamos 2 días seguidos, solo parábamos a comer algo y descansar un poco. Fue una experiencia única, descubrí un nuevo universo. La experiencia de Charlie Haden con Ornette Coleman en su primer paso dentro del free. Posteriormente, la carrera de Charlie Haden discurrió otros canales. La enorme experiencia junto a los maestros le dio el bagaje suficiente como para poder lograr amasar, lograr unir, unificar, construir un sonido único. Escuchándolo a Charlie, uno puede ver que nos puede pasar como lo que nos pasaba con Miles. No es un músico tremendamente dúctil en el sentido con su instrumento, ¿no? En el sentido de tocar muchas notas, ser un técnico en ese aspecto. Sí tiene una técnica como la tenía Miles, en el sentido de lograr tocar más con menos notas. Maestro en ese sentido, un maestro. Notas muy cerebrales, notas muy pensadas, notas con mucho alma, notas con mucho espacio. Esa era la música del genial Charlie Haden. John Taylor, un hombre que, como comentábamos al comienzo, había estado un poquitito a la sombra de otros grandes músicos, tocando como músico de sesión de grandes. Tuvo una época en la que fue músico residente en el Rural Scott, el boliche más importante de Londres y de Europa, tocando como músico de sesión del gran saxofonista también británico John Sarman, que le dio alguna especie de marquesina, le dio alguna especie de exposición dentro del panorama europeo y londinense. Pero John Taylor hasta ese momento ha habido de conformarse con ese papel un tantito más secundario, ¿no? Incluso logró grabar para sello SM, registrando su música delicada, lírica, melódica, de la mano del productor del sello, Manfred Heyer. También, como comentábamos, allá por el año 1977, fundó el grupo Simuth con la por entonces su esposa, la cantante Norma Wilson, y el también fallecido Kenny Wheeler a la trompeta. El jazz de cámara se lo bautizó a este exquisito trío por aquella época, ¿no? Para un músico de jazz, comentó en aquella época, no es lo mismo haber nacido en los Estados Unidos que en Europa, una ecuación que lo benefició en un aspecto, en esta cercanía que tienen los músicos europeos con la música clásica, y lo pospuso en tanto la exposición que sí tienen los músicos estadounidenses en un ambiente jazzero internacional, algo que por aquella entonces había una cierta disparidad, cosa que hoy no sucede, ¿no? Los músicos europeos están a la vanguardia, si se quiere, del movimiento. El viernes 17 de julio del año 2015, el pianista John Taylor se encontraba en la localidad de Segré, al noreste francés, tocando como miembro de la banda del contrabajista francés Stéphane Kerecky. Como es habitual y muchas veces hemos visto en los espectáculos, alguno de los músicos se retira para darle lugar a los músicos que van a interpretar algo especialmente sin la atención o la presencia del músico que se retira. Ese fue el caso de John Taylor, que dejó el escenario para que sus compañeros o partners tocaran un tema. Cuando por fin vuelve al escenario para cerrar en un dúo con Kereki, en algún momento a mitad del tema él siente que las manos no le responden, se desvanece, cae sobre el teclado. Muchos pensaban, esto es parte del espectáculo, hasta que obviamente Taylor no respondía. Se suspendió obviamente el espectáculo, trasladado inmediatamente a un hospital cercano, falleció al llegar. Por suerte, John Taylor estaba dentro de la lista de futuros o posibles convocados. Lograron grabar este álbum fantástico, en vivo, en una sola toma, sin ningún tipo de edición posterior. Un legado de la belleza de la música de ambos. Dijo Henry Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Bien, acabamos de escuchar Nightfall por Charlie Haden y John Taylor. Publicó Naim Records el 1 de marzo del año 2004. Un álbum grabado en vivo entre los días 8 y 9 de octubre del año 2003 en el California Institute for the Arts, en la ciudad de, bueno, la localidad de Valencia, California, en los Estados Unidos. Música tocada en vivo sin ningún tipo de edición, la cual reza en la contratapa del álbum. Charlie Haden, bajo y producción. John Taylor, piano. Como asistente de producción, su esposa, la cantante Ruth Cameron. 9 cortes para este álbum realmente fantástico, ¿eh? Comentábamos acerca, en el intermedio de la escucha del álbum, la fascinante historia, ¿no?, de Charlie Haden. Un hombre que ha hecho casi de todo. Comienzo Free con Ornette. Sus reconocidos duetos con Keith Jarrett, por ejemplo, ya desplegando toda su línea melódica y lejos de la locura que significó sus comienzos Free. Aquel enorme álbum también junto a su paisano y vecino, el guitarrista Pat Metheny. Y una asociación, por suerte para todos los que nos gusta la bella música, una asociación tardía, si se quiere, con el fenomenal pianista británico John Taylor. Desafortunadamente, fallecido hace algunos poquitos años, un año después de la partida del gran Charlie Haden. Una asociación, una bella asociación, que nos brinda un paisaje sonoro en el atardecer de ambos. Nos vamos hasta nuestra próxima salida en vivo de alrededor de medianoche el día jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Habito Merlo Controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.